El texto no dice qué clase de diálogo hubo entre el padre y el hijo, o si el padre lo reconvino solicitándole que reconsiderara su pedido, que no fuera apresurado, pidiéndole que pensara lo que estaba por hacer. Lo más probable es que lo haya hecho, pero al fin le dio al hijo la parte de los bienes que le correspondía, y él se fue. A través de toda la Biblia podemos ver este mismo principio. Dios permite que los seres humanos ejerzan la libertad de hacer sus propias decisiones, que sigan sus caminos, que vivan como desean. Por supuesto, como sabemos muy bien, nuestras elecciones producen consecuencias. Consecuencias que no siempre podemos imaginar o prever. ¿Cuáles han sido los resultados de algunas de tus propias elecciones libres últimamente? No es fácil volver atrás el reloj, ¿verdad?